todos hacia dónde marchan, por qué luchan. Tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino. Cuestión de Principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Buenas noches, Cañuelas. Una vez más, una nueva emisión de Cuestión de Principios. Esta semana, bueno, siguen aumentando los casos de coronavirus. Tenemos una entrevista hoy, vamos a hablar con Martín Ayerbe. Es el presidente del Foro Naval Argentino, de Astilleros Río Santiago. El presidente Alberto Fernández estuvo de gira. Estuvo con el Papa, llevo uno de los datos salientes. Antes de ayer estuvo con el Papa. Vamos a ver en el transcurso del programa si, bueno, si consiguió algo de la gira, ¿no? Mientras tanto, Cristina presidente. Presidenta. Presidenta. Está. En un ratito también vamos a hablar con Jorge, un ratito con Jorge Illesco, vamos a hablar de la política local. Bueno, acá estamos. Buenas tardes nuevamente. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo estás, Rolo? ¿Cómo estás, Leo? Gastón en la técnica, como siempre. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos y a todes. Acá estamos, haciendo la resistencia de Cuestión de Principios. Sí, las balas están picando cerca, Rolando. Sí, lamentablemente sí. Bueno, esto es una pandemia, le toca a cualquiera. Y bueno, tenemos una baja. Esperemos que pronto ya esté con nosotros. Y le mandamos un recuerdo de acá, que la extrañamos. A Erika le tocó, está transitando la enfermedad que estamos transitando, que está transitando la mayoría de los... no la mayoría, pero digo, bueno, muchos de los argentinos están transitando. 27.000 nuevos casos hoy de coronavirus, hay 601 muertos. Esto, si no me equivoco, debe estar cerca del récord, por lo menos de muertos por día. Está sostenido, ¿no? Y va creciendo aparentemente, ¿no? Aparentemente en los primeros días de la semana había bajado la cantidad de infectados. los primeros días de la semana, pero bueno, hoy tenemos un pico altísimo, 27.000. Aparentemente está subiendo también en el interior, en Córdoba y Santa Fe, por lo que se ve. En Cava, bueno, sigue alta, la meseta altísima. En Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires ha bajado un poco, o por lo menos hay una tendencia a la baja, ¿no? A partir de la limitación, digo esto porque hay mucha gente que ha dicho, ha estado en contra de la decisión del gobierno nacional y del gobierno provincial de dejar las clases, de limitar las clases presenciales. Y bueno, evidentemente a la luz de los resultados, la circulación que genera la presencialidad en las escuelas ha surtido algún resultado que tiende a la baja, digamos. Si bien estamos en una meseta alta y sigue creciendo la cantidad de contagiados, bueno, sí, estamos en un número... Un número peligroso porque la saturación de las camas de terapia intensiva y la fatiga de los intensivistas y las enfermeras, el cuidado extra que tienen que tener y la falta de oxígeno que se está dando terapéutico, uh-huh, es muy preocupante. Ya ha habido casos de gente que no fue asistida debidamente con el oxígeno y han muerto. Uh-huh. Han andado de un hospital a otro tratando de buscar una cama. Uh-huh. Hay una enfermera que ha fallecido sentada en una silla. Uh-huh. Sí. O sea que ya el sistema sanitario está saturado. Sí, sí, estamos en una situación gravísima de crisis total, digo... no sé si era esperable, pero me parece que la segunda ola de alguna manera nos está sorprendiendo a todos en cuanto a la voracidad con la que se dan los contagios y también con lo que se dan los números de muertes, que me parece que esto, bueno, me parece que también es lo más grave y lo más triste, y las situaciones complejas, ¿no?, que tienen algunas personas en su salud, que estas personas también incluso son más jóvenes que las del año pasado. El año pasado, digamos, la gente que se contagiaba era la gente mayor. Sí, quizás. Supongo que esto también tiene que ver con, bueno, con el sistema de vacunación que va avanzando, sigue avanzando. Ah, sí. Ahora está llegaron Sputnik más. Ahora han llegado durante la semana también otras vacunas. No sé si llegó AstraZeneca llegó la Johnson & Johnson, ¿no? Sí, y Sinopharm, 1 millón de Sinopharm. Y 1 millón de Sinopharm. O sea que la vacunación sigue avanzando. Las personas que se han vacunado, evidentemente, digo, ya se está comprobando a nivel mundial esto, en que alcanzan determinado grado de inmunidad, incluso con una dosis, ¿no? Con lo cual, digamos, esto ha tranquilizado, pero bueno, ha bajado la edad aparentemente, y hoy por hoy la gente entre 40 y 50 años se está contagiando, con lo cual es un... Es un susto, una preocupación. Es una situación compleja, es una situación bastante compleja. Bueno, esto, digo, creo que la pandemia nos atraviesa en todos los sentidos, ¿no? Desde... la situación sanitaria de cada uno de nosotros, ¿no? Y también el cansancio, ¿no?, de la gente y demás. Digo, esto también es un hecho. Lo económico. Y lo económico también, claro. Y fundamentalmente. Me parece que este año sí, digamos, si seguimos con este nivel de contagios, bueno, va a ser muy, muy difícil la recuperación económica, la recuperación de la actividad económica, más que nada. No, yo creo que hay que visualizar que hay un año por delante de la continuidad de esto, uh-huh, porque hasta que no se logre el 50% de la población vacunada, uh-huh, esto no va a bajar. Uh-huh. Yo creo que hay que insistir en que se liberen las patentes, que se fabriquen a mogollón de vacunas, uh-huh, que se distribuyan en los países más desprotegidos, que el primer mundo afloje un poco, como hizo Estados Unidos y Reino Unido, que, uh-huh, han tenido vacunas hasta para vacunar turistas, uh-huh, ¿no es cierto? Que ya eso es obsceno, uh-huh, porque están privando vacunas a los países que están necesitándola, uh-huh, la han acaparado. Y la única forma es liberar las patentes por un tiempo. Yo no digo que les roben la investigación y el desarrollo, que se les pague un royalty por la vacuna fabricada, pero que pueda haber, en vez de un caudal de 10 millones por semana de vacunas, que haya un caudal de 100 millones de vacunas por, uh-huh, semana. Uh-huh. Y ahí va a poder pararse un poco esta pandemia. Uh-huh. Sí, si no, va a llevar muy largo. Y bueno, el tema es que no hay retorno, porque son muertes. Sí, sí, sí, no hay retorno de ese. No hay retorno. De la muerte. Es la verdad que es tristísimo. En referencia a esto, digo, a que Estados Unidos e Inglaterra han vacunado hasta turistas. Bueno, se vacunó Mauricio Macri, de hecho, ¿no? Uno de los que había vaticinado que no se iba a vacunar hasta que no se vacune el último argentino que corre a riesgo. Bueno, viajó a Estados Unidos y se vacunó. Lo que pasa es que la gente de su target ya se habían vacunado y para él era el último argentino uno de su target. Claro. Los demás no son argentinos, son cosas. Son cosas, sí, sí. Ni siquiera ciudadanos. Incluso. Y pasan cosas, dice. Sí. Pasan cosas y se termina vacunando, ¿no? Claro, porque las cosas que pasan son gente que pasa en colectivos, que pasa en subterráneo, que uh-huh. limpia casas. Uh-huh. Él las ve que pasan cosas, uh-huh. no son personas, son cosas. Hay otro tema que vamos a tocar. Bueno, vamos a hablar con Martina Yerben un ratito, Rolando. Creo que es una entrevista bastante interesante. Ahí le agradecemos a Gastón que estuvo gestionando ahí esa uh-huh. entrevista. Es un tema que nosotros venimos ya hace mucho tiempo que venimos desarrollando y venimos manifestando nuestra idea, que no es propia, sino que las de muchos argentinos estamos preocupados por toda esta cuestión del río Paraná, por toda esta cuestión de los puertos y particularmente Martín Ayer, que está en el astillero Río Santiago. Creo que hay otras situaciones incluso que nos pueden contar, ¿no? Que nos puede contar. Así que bueno, vamos a tener esa entrevista, ¿no, Rolando? No sé qué te parece. Sí, sí, hay muchos temas a tocar. Fíjate vos que vence en las tres concesiones del puerto de Buenos Aires, vencen, uh-huh. donde ahí hubo un intento de hacer un negociado inmobiliario. Son 127 hectáreas de nacionales. Uh-huh. Y el hermano del alma, Nicky Caputo, que era el cónsul honorario en Singapur, se vino debajo del brazo con un concesionario único para administrar el puerto de Buenos Aires uh-huh. porque las tres concesiones vencen, claro. ¿No es cierto? Y resulta de que a esa nueva concesión le iban a otorgar 27 hectáreas y las 100 restantes la nación se la iba a traspasar a Cava para un desarrollo inmobiliario, un Puerto Madero 2. Un tipo Puerto Madero, claro. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Por suerte no se llegó a tiempo, pero igual, las tres concesiones de puerto de Buenos Aires vencen, como también hay que rever los 30 puertos privados sobre el río Paraná, que están administrados por privados, no uh-huh. tiene incumbencia a la nación, no se sabe qué exportan, qué reciben, qué contrabandean, qué deja de contrabandear, no pagan impuestos por eso que contrabandean. Uh-huh. Después la Jean Null, que administra el calado del río Paraná, uh-huh. no paga impuestos, lo hace con grúas, con navíos argentinos, uh-huh. con personal argentino, las dragas son argentinas, y bueno, no pagan impuestos, y ellos cobran el peaje. ¿Cómo es la historia? O sea, tenemos que salir de eso. Y acaba un nuevo ministro de transporte que dijo que no estábamos en condiciones, que hace seis meses no conocíamos el tema y no nos uh-huh. preocupaba, uh-huh. y que, pero bueno, le iban a dar injerencia primero con la audiencia pública, uh-huh. pero la audiencia pública que se dio no es vinculante con la decisión. Exacto. ¿No es cierto? O sea que es un saludo a la bandera, como dicen los gallegos. Sí, sí, sí. Sí, como las recomendaciones de la ONU, por ejemplo. Como las recomendaciones, claro. Que son recomendaciones, pero no son vinculantes a los gobiernos parte, por ejemplo, ¿no? Claro, no, y fíjate vos la bola que le dieron a la recomendación de la ONU, Bush, Aznar y Blair, cuando le dijeron no invadir Irak. Sí, sí, sí. Le dieron una bola terrible y el castigo fue terrible. Creo palmadita que en el hombro, sí, y para adelante. Y adentro, claro, para adelante, comandante. Entonces, estos placebos que entrega uh-huh. el Ministerio de Transporte no uh-huh. sirven porque no cambian la cosa. Van a crear una comisión, posiblemente, sí, para sí. observación de la licitación, para uh-huh. entregar nuevamente. ¿Para dónde están los puntos y las comas? No, no, no. Nosotros necesitamos un ente nacional que administre puertos uh-huh. y que regulen, hagan las regulaciones y hagan los controles y hagan los dragados y hagan las vías navegables y administren el flujo uh-huh. de barcos del río Paraná, Río de la Plata y el Atlántico Sur. Uh-huh. Y que se reactive la industria naviera uh-huh. y que tengamos una naviera de bandera nacional como teníamos. Menem dio vuelta a la matriz que había dejado Perón, la recuperación de los ferrocarriles los entregó, la recuperación de la distribución de energía la entregó, sí, sí. Destruyó la Junta Nacional de Grano, o sea, todo mal, destruyó la Marina Mercante Argentina, ELMA. O sea, bueno, este muchacho creo que nos va a dar muy buena letra y vamos a seguir metiendo púa a lo que podemos hacer. Que es lo que nosotros hacemos acá, ¿no? Bueno, después, en otro orden de cosas, y hablando de la política nacional, Alberto Fernández estuvo de gira. Anduvo por varios lugares. Más que nada, digamos, el interés de Alberto Fernández tiene que ver con, bueno, la capacidad de, o buscar el apoyo necesario, si se quiere, de algunos países como para la renegociación de la deuda, ¿no? Algunos resultados positivos estuvo con el Papa también ayer, antes de ayer. Algunos resultados positivos en principio hay, ¿no? El apoyo, no sé si es real, estuvo con Macron, estuvo también en España con Sánchez, sí. Con España. Aparentemente todos están de acuerdo con nosotros, ¿no? No sé, Rolando, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, yo te digo, uno ya está cansado de la hipocresía. La hipocresía es la moneda corriente. De todas maneras, estos muchachos dan una palmadita en la espalda y por ahí un toque de ayuda dan, porque tienen intereses en la Argentina. O sea, a mí cuando me hablan de las inversiones, de traer inversiones, a mí me pone la piel de gallina. Y porque, te suena a saqueo. ¿Te suena, efectivamente, te suena esa es la palabra. Vienen a saquear. Te digo, porque yo lo conozco el tema, porque yo estuve en comercio exterior y veía las maniobras que hacían. Cuando Aguas Argentinas tenía que invertir parte de la utilidad en la Argentina para mejorar el sistema de agua sanitaria, ¿qué hacía? Importaba de Suez, que era la constitutiva de la sociedad que estaba acá de Aguas Argentinas, la concesionaria, junto con una catalana. Y claro, ¿qué hacían? No compraban los bienes en la Argentina, como ser las válvulas electrocomandadas para la apertura y cerrada de piletas, y las compraban a una subsidiaria de Suez en Francia. Y esa válvula que costaba acá $1,500, ellos la compraban por $5,000 a su empresa de Francia. Claro, estaban sacando dinero de acá. Sí, sí, claro. Y estaban invirtiendo 5.000, ojo, estaban invirtiendo 5.000. No, son depredadores, son lo que vos dijiste, son saqueadores. Hoy, muchachos... Esos apoyos salen más caros de a veces que... Otra cosa que Menem lo hizo, dio vuelta a la matriz en cuanto a la producción de alimentos en la Argentina. ¿Se acuerdan de Terrabusi? ¿Se acuerdan de Canale? ¿Se acuerdan de todas esas cosas? Lo que era la Serenísima. Bueno, toda esa matriz de vuelta. Hoy tenemos el 85% de la producción de alimentos de la Argentina para los argentinos en manos extranjeras. Estamos agarrados de las orejas, muchachos. Hay que recuperar soberanía porque así no vamos a convencer a nadie. En principio, de todas maneras, digo, como dato real, numérico, el Club de París postergará el vencimiento de $2,400 millones. Esto, según dicen, y en algunos portales lo mencionan como que, bueno, esto evitaría que Argentina entre en default. Yo no sé a esta altura, digo, si es importante si entramos o no entramos en default. Pero la realidad es que, bueno, uno de los resultados positivos, podría ser esto, ¿no? A partir del acuerdo este con Macron, ¿no? Digo que se retrase el vencimiento. Esto no me acuerdo hasta cuándo exactamente. Pero se retrasa el vencimiento de esa deuda con el Club de París dentro de, digo, de por ahí es uno de los datos importantes, relevantes, ¿no? Sí, ese es importante, sí. Y también es la quita que pidió Alberto de las sobretasas por atrasos en los créditos de esto del Fondo Monetario que eso Internacional. No sé si se va a hacer efectivo. Parecería que sí, parecería que va, es un ahorro para la Argentina. El problema es que yo entiendo aquellos que dicen no paguemos la deuda, hagamos una auditoría sobre la deuda. Lo que pasa es que hoy el mundo es tan vinculante la globalización que vos te haces un poquito el loco y fácilmente te bloquean. Y te bloquean solapadamente, soterradamente. No te hacen un bloqueo como a Venezuela o a Cuba. Necesitas un insumo trascendental para un laboratorio y no te lo mandan. Le piden al laboratorio que no te lo entregue. Las presiones vienen por todos lados. Y esto del Fondo Monetario está presionando seguramente por todo esto del río Paraná y el río de la Plata. Porque es estratégico. Porque es estratégico porque el que agarre la concesión va a poder administrar el flujo naviero, no solamente del Paraná, del río de la Plata, sino del Atlántico Sur. Entonces hay un tema geopolítico acá atrás. Entonces el Fondo Monetario presiona, sí, muchachos, nosotros no la bancamos, pero ustedes hacen tal cosa. Claro. Sí. ¿No sí, cierto? Sí, sí. O sea, es ese pariente al que no le querés pedir plata nunca. Claro. ¿Viste? Porque no, pero claro. Ahí te va a salir más caro el favor que te va a pedir. Claro, después. Lo que pasa es que ya estamos empernados. Claro. Sí. Ahora no, se dice. Claro. Macri ya, lo hizo. Claro, sí, ya estamos. Ya está. Es algo que no tiene vuelta atrás, pero bueno. Dentro de todo, digamos, por ahí, si esto de la baja de las sobretasas y, bueno, el retraso del... Lo que va a permitir, por lo menos, es un poco de tiempo. Oxígeno. Sí, un poco de oxígeno. Un tubo oxígeno. Sí, encima, es oxígeno, en esta circunstancia tan crítica como la pandemia. Exactamente, ¿no? Que a nosotros, digo, está claro, digamos, que el país no logra despegar a partir de... Desde que retoma el gobierno el frente de todos, está claro, digamos, que no se ha producido un desarrollo económico sostenido, en parte por, y yo creo, ¿no? Digo, y esto es lo, a título personal, en parte por algunas limitaciones propias y en parte también por todas estas cuestiones que genera el contexto, ¿no? Tener que gobernar en medio de una pandemia, bueno, con un aparato productivo destrozado, digo, y todas las condiciones con las que nos dejó el gobierno de Cambiemos. Así que, digo, en principio todas estas limitaciones que hacen al contexto, que hacen a la coyuntura, bueno, han limitado, si se quiere, ¿no?, que se pueda poner en marcha de nuevo la rueda de la economía, que se bajen por ahí. Bueno, es cierto que hay unos indicadores, ayer la escuchaba, por ejemplo, a Victoria Tolosa Paz, que a veces dice cosas muy interesantes, digo, sobre todo cuando... está en algún programa de televisión, es muy hábil en la declaración, y ella hablaba justamente, ¿no?, de todos los indicadores económicos con tendencias positivas, ¿no? Digo, la suba del empleo, la suba de la producción, bueno, hay algunos números que van en avance. Lo que pasa que, obviamente, digamos, por ahí no es a la velocidad que nosotros, que requiere, digamos, un país en la situación en la que la deja Cambiemos. Entonces, bueno, es fundamental. Sobre todo, digo, en la inminencia de elecciones este año, elecciones de medio término en este año, que donde de alguna manera lo que se toma es la temperatura para saber en qué dirección va la gente, ¿no?, y cuál es el grado de aceptación, cuál es el grado de aprobación que tiene la gestión, ¿no? Digo, uh-huh. Generalmente esa elección lo que marca un poco es esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la gente? ¿Cómo lo está sintiendo? Y me parece que de acá a esas elecciones, bueno, va a ser muy importante que se vacune mucha gente. Uh-huh. Necesitamos, ¿no?, más la tranquilidad que implica, ¿no?, la inmunidad que generan las vacunas. Digo, si no, va a ser muy difícil que nosotros podamos avanzar. Leo también tenía una cosita. Sí, ahí vamos, pero ahí vamos ya, Gastón. Pero Leo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Sí, ahora después te hago el avance. Solo, primero, sumarme al abrazo a Eri y que se mejore pronto. Le mandamos un beso y un abrazo grande. Acá con nosotros, te extrañamos mucho. Así que lo mejor. Y no, solo de lo que ustedes estaban hablando recién, todo lo que vos decías, Fernando, todas estas conversiones con el Fondo Monetario y todo eso. Uh-huh. Yo solo me hago una pregunta, como una ama de casa común y como pueblo, ¿dónde lo vemos? ¿Cuándo vamos a ver eso? Y si tiene que ver, y si va a hacerse cabo en la mesa, en la mesa de todos nosotros. Hoy nos enteramos que aumenta la nafta. Sí. Entonces, eso es lo. Si la cosa no viene acá a lo terrenal, uh-huh. Yo sé que este gobierno no, bueno, por ahí hay... no sí. produjo la deuda. Sí, sí. Pero esa es mi... El tema es que seguimos pagando nosotros. El tema es que... Siguen pagando los ciudadanos, ¿no? Sí, sí. Bueno, esperemos que eso se revierta. Yo creo que ahí justamente a eso decía. Algunas uh-huh. cosas son propias y otras, bueno, uh-huh. ayudadas por el contexto. Gastón, más o menos creo que a título introductorio estamos más o menos, ¿no? Ahora vamos a hacer una tanda, hay una pequeña tandita chiquita y bueno, después ya entramos en la comunicación directamente y tenemos la entrevista. Después vamos a hablar un ratito con Jorge, la política local. Hay un montón de cosas, hay movimiento, hay funcionarios que se van para acá, para allá, en roques en cuanto a las posibilidades de listas de concejales. Así que bueno, lo vamos a charlar un rato con Jorge. Ahora vamos a la tanda, Gastón, y después seguimos. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Información agropecuaria. Cadena Campo Argentino. Mercado de granos. En la última jornada de la semana se dio una dinámica discreta con ofrecimiento bajista en los diferentes granos. En la última rueda de la semana se observó un discreto nivel de actividad en el conjunto de los granos comercializados, manteniéndose parte de la tendencia del jueves. Al mismo tiempo se presentó una reducción en el número de posiciones abiertas para la entrega de mercadería. En cuanto al dólar Banco Nación, 93,84 para la compra, 94,04 para la venta. Suba del 0,03%. Hablamos del ROFEX, futuros y opciones del dólar. 389.263 contratos, manteniendo un interés abierto acumulado de 2.770.859 lotes. Las principales oleaginosas, la soja, se negociaba a 33.315 pesos por tonelada, su equivalente en dólares por fijación, a 355 dólares por tonelada. Girasol, a diferencia de lo sucedido a lo largo de la semana, no registró ofertas abiertas de compra la oleaginosa del girasol. En cuanto a los cereales, el trigo se negociaba para junio y agosto a un valor de 215 dólares por tonelada. El trigo se presentó con una acotada dinámica comercial, manteniendo en buena medida lo ocurrido en la jornada previa. El maíz, el mercado, al igual que los demás granos, observó un menor nivel de actividad, disponible 210 dólares por tonelada, lo cual representó una caída de 10 dólares respecto a la jornada de ayer, y de junio a noviembre cayó a 210 dólares por tonelada. Cebada y sorgo no tuvieron comercialización. Mercado de Chicago culminó la jornada con ajustes mixtos entre los principales granos comercializados. El trigo presentó leves ganancias como consecuencia de la robusta demanda internacional del cereal. Al mismo tiempo, el incremento de la superficie que se sembraría de maíz en Estados Unidos recortaría parte de la producción norteamericana de trigo. Por otra parte, los futuros de maíz registraron nuevas mermas en la jornada del viernes. En este caso, se debe a las estimaciones de una mayor área destinada a los granos amarillos en Estados Unidos, lo cual aumentaría la oferta del cereal. Por último, los futuros de soja finalizaron la semana mixto. Por un lado, los problemas logísticos del Mississippi generan demoras en la entrega de la oleaginosa. Por otra parte, las importaciones estadounidenses de soja brasileña fueron las mayores de 2014, siendo esto consecuencia de los reducidos stocks que poseen en Norteamérica y generando sostén sobre los precios de la soja. Para Cadena Campo Argentino, Luis Iussi, con el desarrollo del cierre de lo acontecido esta semana en el recinto de operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario. Cadena Campo Argentino, tu señal en el camino. Según un estudio de la Universidad Inglesa de Birmingham, retrasar la segunda dosis aumenta la inmunización. Elevado número de fallecidos. En las últimas 24 horas murieron 601 personas en el país. Gremios docentes porteños presentaron una medida cautelar para suspender las clases presenciales. En diálogo con Lula, Cristina Fernández dijo que se utilizó al Poder Judicial para destruir la memoria de los pueblos. El fondo analizará la propuesta de la Argentina de reformar la política de sobrecargos. Subsidiarán las cuotas de hipotecas UBA que superen el 35% del ingreso familiar. En Colombia denuncian que una joven se suicidó tras ser abusada por policías. Tinelli dijo que volverá a San Lorenzo cuando termine el ciclo de TV que arranca el lunes. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Néstor Kirchner, en el año 2005, durante las Cumbres de las Américas en Mar del Plata, en el no al ALCA. Cuestión de Principios, hasta las 22, por FM NAC Pop. 20:43, continuamos en Cuestión de Principios. Ahí se nos está complicando un poquito, pero ya la vamos a tener la entrevista en un ratito. Mientras tanto, vamos a hacer un recorrido ahora con Leo, con Leonor Vázquez, alrededor de algunos temas. Particularmente hay uno, digo, que me interesa, que es básicamente en este contexto, ¿no? En esta coyuntura, en este momento histórico, que es esta semana fue el día, una efeméride, fue el día de los enfermeros. El día de la enfermería. El día de la enfermería, perdón. El día de la enfermería, ahí me equivoqué. De los enfermeros, sí. La verdad que si hay alguien que le ha puesto el lomo, el pecho y todo, no solo ellos, digo, pero yo he visto enfermeros muy cansados, tengo algunos amigos, he visto enfermeros muy cansados, muy cansados. Están realmente agotados, está todo el personal de salud. Todo el personal de salud está como... Así que bueno, para ellos un abrazo. Sí, enorme, sí, el abrazo y el agradecimiento, porque creo que es un esfuerzo que excede incluso lo profesional, ¿no? Digo, a veces, digo, es trabajar todo el día con barbijo, no es una condición natural de vida, ¿no? Entonces, digo, esto excede. Y esperar que la reta haga lo que tiene que hacer, ¿no? Porque no son... Para él no son no son profesionales de la salud. Así que eso ya tiene que... Ojalá, ¿no? Ojalá. El perogrullo que dice que son administrativos. Y yo quería apuntar una cosita con respecto a los enfermeros. Hay que pensar en el enfermero cuando sale del hospital, claro, y va a su casa, que tiene un padre, tiene una madre, tiene hijos. La preocupación de llevar el bicho en la mochila. Las piruetas que hacen en la casa para no contagiar, si es que tuvieran el bicho, ¿no es cierto? El estrés que les tiene que provocar a toda esa masa de cuidadores es terrible, y eso no se tiene en cuenta, porque se habla, bueno, que ganan su sueldo, que van en su horario, que después no están en, no, pero no están en su casa, están en su casa pero preocupados, están mal, y están trabajando en condiciones que no son las normales, no son las naturales. Esto también me parece que es destacable. Entonces, bueno, en ese contexto, digo, y vuelvo, ¿no? Volvemos sobre esto, ¿no? Sobre la actividad o la actividad que se propone la oposición, ¿no? Que es esto de tratar de destruir, de militar el contagio. Digo, han hecho un recorrido, que primero digo con las vacunas, por ejemplo, ¿no? Que la gente no se vacune porque era veneno, ¿no? Después, que no existía, que la pandemia, que la enfermedad no existe. Bueno, hay una militancia en contra del cuidarse, que sigue dando sus efectos, ¿no? Hoy por hoy, digo, el hecho de correr el eje, militar la presencialidad en las clases, ¿no? Es otra cosa que ha hecho Cambiemos, ¿no? Y que se ha opuesto a la suspensión de la presencialidad. Yo creo, bueno, es una discusión que creo que en realidad estamos todos de acuerdo en que es mejor que los chicos vayan a la escuela. Ojalá, ¿no? Digo, a mí también me encantaría. Pero también es un... El desprecio a la vida, digo yo, ¿no? Sí. El desprecio a la vida. Y eso recae en el trabajo de estos, nuestros enfermeros y de todos los trabajadores de la salud, ¿no? De trabajadores todos, y trabajadoras de la salud. Así que, bueno, Leo, contanos qué traía, contanos. No, solamente menciones, porque esta fue una semana con mucha... Con muchas fechas. Sí, con muchas fechas. Bueno, el 17 de mayo también tenemos que recordar Nunca olvidar, eso es algo muy reciente, lo de Ramona, de la Villa 31. Uh-huh. ¿Se acuerdan aquella sí. Señora que pedía agua en plena pandemia? Uh-huh. Y bueno, perdió la vida a la semana uh-huh. o a los 10 días de haber hecho toda la lucha. Uh-huh. Ella también tenía familia complicada uh-huh. con la enfermedad y bueno, uh-huh. terminó muriendo de COVID sin agua y seguimos sin agua la Villa 31. Un año después. Un año después. Sí, en principio había... Acordémonos de eso. Uh-huh. Era responsabilidad, uh-huh. digo, eso era responsabilidad del gobierno de la ciudad, en principio. Uh-huh. Después parecía haber tomado la posta Malena Galmarini. Sí. Pero bueno, creo que solo llegaron esas... camiones que son cisternas, pero creo que más de ahí no pasó. Claro, la verdad que digo, es increíble que hoy, ¿a cuánto? Digamos, en el microcentro, prácticamente en el centro, en la capital de la República Argentina. Y agua. Estamos hablando de agua, sí, no estamos hablando de satélite. No, ni siquiera estamos hablando de conexión a internet, que también tendría que ser, ¿no? Digo, pero muchos chicos, digamos, en los barrios más carenciados son los que les cuesta más tener una conectividad, digo, a la hora de recibir la educación o sus clases de manera virtual. Pero acá estamos hablando de agua. De agua. Agua. Estamos hablando de agua. Es una cosa que no se puede... La verdad es increíble. Sí, es aparte, una locura. Aparte, Ramona daba de comer a los que no podían comer. Uh-huh. Encima exponía su vida y la expuso y la pagó. Bueno, ese es el concepto de la solidaridad, ¿no? Es alguien que... Incluso desde las propias limitaciones y de las propias falencias, sí, ¿no? Sí. Se ocupaba de los demás y de bueno. De los demás. Pensaba en el otro. Pensaba en el otro y es una persona que ya no está con nosotros, ¿no? Sí. Y lo peor es que todavía seguimos todavía igual. Estamos igual. Eso es lo peor de todo. Sin agua. Uh-huh. Después teníamos el 11 de mayo, fue el día del himno. Ah, claro, fue el día del himno nacional. Claro. Exactamente. También el 11 de mayo hizo los años de la muerte del padre Mujica, que después por ahí, si tenemos uh-huh. tiempo, agregamos algo más. Ah, y sobre bueno. las enfermeras también, después, ahora estamos pendientes de la entrevista, uh-huh. por ahí después podemos agregar algo. Bueno, el padre Mujica fue el 11 de mayo de 1974, asesinado por la AAA, ¿no? Uh-huh. El otro día cuando le hicimos la entrevista al padre Paco, se habló de sí. él... Hugo le hizo una pregunta. Le preguntamos puntualmente, ¿no? Sí, ¿qué pensaba? ¿No? Sí, ¿O qué sí. había significado para él, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. sí. sí. Creo que, de hecho, ¿y qué más? ¿Tenías alguna otra cosa? No, después. Mira, lo de Mujica, si querés, uh-huh. Capaz que lo podemos compartir ahora porque, bueno, mientras esperamos que podamos contactar con Martina Yerbe. Recordamos que Martina Yerbe uh-huh. Es la entrevista que nosotros teníamos para hoy. Vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de los puertos, seguramente, del río Paraná, bueno, de soberanía, la hidrovía. Vamos a hablar de soberanía. Soberanía, muy interesante. Pero mientras tanto, digo, podemos charlar muy un poquito. Bien. ¿Qué tenías para compartir bueno, del padre Mujica? Yo traía del padre Mujica una entrevista, a palabras que dijo el padre Eduardo de la Serna, que también es padre de Opción por los Pobres, ¿no? Uh-huh. Y él dice, no está de más preguntarnos qué haría o diría hoy Carlos. Y digámoslo, es imposible saberlo, pero si podemos ver qué decía en circunstancias que en algunas cosas se asemejaban a las actuales, cuando se pregunta acerca del rol y el de los curas en general ante la realidad social económica, decía: el problema hoy en la Argentina está en convalidar o no el sistema capitalista liberal vigente, inevitablemente subordinado al imperialismo. Y aquí no cabe el apoliticismo del sacerdote, los claros pronunciamientos del magisterio no nos dejan opción. Jamás podremos adherir a un sistema como el vigente en la Argentina, afirmado esencialmente en la explotación del hombre por el hombre, un sistema cuyo motor es el lucro y que provoca cada día desigualdades más irritantes, ya que, como dice el padre Pablo VI, los ricos se vuelven cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Es curioso escuchar, de parte de quienes sí se meten en política, el silencio y la complicidad que no nos es tarea a los curas hacerlo. Dice, para decirlo sencillamente, los pobres lo convirtieron a Mujica en padre. Lo convirtieron en el encuentro con Dios, que prefiere a los pobres, que vive entre los pobres y que habla por los pobres. Sistema que perjudica a los pobres, eran claramente denunciados por su vehemencia y claridad. Es de recordar la pelea fuerte que tuvo con el Martínez Dios en la Universidad del Salvador por la defensa del capitalismo de este. Es de recordar el rechazo que Carlos tenía por el Sheraton y los Torinos, los dos sacramentos de la riqueza de entonces. Y es de recordar su renuncia pública y consensuada al Ministerio de Bienestar Social porque los pobres no eran tenidos en cuenta. Y es de recordar que después de esto pronunció su frase profética: López Rega me va a hacer matar. Es evidente que cuando Carlos hace una clara opción por los pobres contra la pobreza, cuando le denuncia que esa pobreza es causada por políticas y por personas, a la vez que hay políticas y personas que promueven, alientan políticas adversas que benefician a los pobres y que los pobres las reconocen como propias, esa denuncia molesta a los poderosos y deciden sacarse de encima al profeta. A Carlos se lo sacaron de encima, pero su palabra y su ejemplo siguen vigente como siempre. Ahí está. La verdad que la semana pasada tuvimos la anterior tuvimos una entrevista bárbara con el padre Paco. Y me parece que bueno, que el padre Mujica en realidad lo que hace es iniciar una línea quizás, ¿no?, de todos estos curas que no son los curas que no nos gustan, digamos, ¿no? Rolando, hay otros curas que quisiéramos no. A veces se habla de la dictadura cívico-militar. Uh-huh. Y en sí fue una dictadura cívico-eclesiástica militar. Uh-huh. Por supuesto que hubo sectores de la iglesia que estuvieron defendiendo el derecho de las personas. En tanto, la mayoría de la curia argentina apoyó la dictadura. Falseó documentación, persiguió curas que decían la verdad, mataron curas, no la iglesia, pero bueno, y miró para otro lado cuando los mataban. Pasaban datos de las familias afligidas por algún desaparecido, esos datos que contaba la familia se la pasaban al ejército o a las Fuerzas Armadas, ¿va? O sea que la verdad que fue penoso la actuación de la curia en la Argentina con respecto a la dictadura, excepto por supuesto que siempre los hay, aquellos mártires como el padre Mujica y otros cuantos más, los palotinos que los mataron también, pero la estructura de política de la iglesia fue colaborativa con la dictadura, ¿no es cierto? Estamos en ya casi 5 minutos, 5 minutos están faltando para, 4 minutos están faltando para las 21. Yo quería hacer un comentario porque es una noticia de ahora, de último momento, no sé si la vieron, pero bueno, Cristina y Lula estuvieron juntos, en realidad en una conferencia, es una conferencia en la que se firma un convenio entre el Instituto Patria y el Instituto Lula, un convenio de cooperación. De hecho, va a haber esperá que ya te digo. Va a haber un seminario que es Los desafíos de la política exterior en América Latina, en la cual van a participar ambos dirigentes. Aparentemente, esto me parece súper importante, sobre todo en el contexto internacional que hay, porque hoy Lula está lidera las encuestas en Brasil. Aparentemente hoy estaría ganándole en una eventual elección, le estaría ganando a Bolsonaro, con lo cual para nosotros sería como aire fresco. Aire fresco que viene de aquel lado justo. Que viene más complicado. Digo, está muy complicada la región, ¿no? Por ahí no lo mencionamos nosotros, pero sabemos la situación compleja que está viviendo Colombia. Colombia explotó como explotó Chile, digo, sería interesante hablar con alguien que sepa un poco más de política internacional que nosotros, pero la realidad es que el gobierno neoliberal, ya no sé cuántos años lleva ya, pero digo, es un de corte neoliberal hace muchos años, y bueno, pasó lo mismo que pasó en Chile, ¿no? Los sectores más postergados de la sociedad van siendo oprimidos hasta que en un momento... esto es una olla a presión. Explota. En Chile pasó exactamente lo mismo, digamos, en algún momento esa olla a presión va a explotar. Bueno, en Colombia está pasando y lamentablemente, bueno, lo triste de todo esto es que siempre los heridos, los muertos, con el pueblo. Los pone el pueblo, ¿no? Pero y después no hay justicia reparadora, eso es lo peor también. ¿No? Pero bueno, abrazamos también desde este lugar. Al pueblo colombiano, ¿no? Al pueblo hermano de Colombia. Ojalá que esto se termine pronto, ¿no? Que se termine pronto, que se calme esta situación y que tenga Colombia también, digamos, la oportunidad de tener un gobierno que recuerde a los sectores más postergados de la sociedad, ¿no? Como ojalá pueda volver a tenerlo Brasil, ¿no? Así que celebramos esto, ¿no? Este encuentro de Cristina con Lula. Me parece que son estas cosas que a nosotros nos llenan de esperanza, ¿no? Digo, los que somos defensores y del sueño de la patria grande. Del sueño de la patria grande, justamente. Me parece que, bueno, que pasen estas cosas, que se den estas situaciones, a pesar de todo lo que... las situaciones complicadas que tiene Latinoamérica, me parece que, bueno, que es un... Sí, yo soy un tanto escéptico. De si la bien, patria grande. Sí, yo, si bien esto es un aire fresco, lo de Lula y Cristina... Fíjate que en Ecuador ha perdido el progresismo. Sí, sí. Los chicos del norte no quieren aflojar las cinchas, quieren territorio de Latinoamérica sin inquilinos, o sea, sin nosotros. Y los obsecuentes, los alcahuetes de los europeos, son obsecuentes de Estados Unidos en todo lo que dice. Sí. Lamentablemente, todas las acciones vienen dirigidas a los gobiernos por medio de golpes blandos a través de la justicia, ¿no? Lo que han hecho, empezaron con Zelaya en Honduras, después se desparramó por toda Latinoamérica. La persecución a Cristina no la pudieron voltear, pero bueno, la querían exterminar. Sí, pero también genera, digo, eso también ha generado una presión que permite que, por ejemplo, Cristina, que era quien por ahí tenía el mayor caudal de votos, si se quiere, ¿no? El candidato con mayor caudal de votos potenciales, no pudiera ser candidato, ¿no? Digo, algo han generado, ¿no? Sí, bueno, Lula lo sacaron del juego. Bueno, a Lula lo sacaron del juego, bueno, a Dilma también lo sacaron del juego. Sí, aparte vos fíjate que le aparece un muñeco como Macri, un pelele como Macri, y lograron que se pudieran vender tierras limítrofes de la Argentina. Seguimos teniendo a un Lewis con el lago que lo escondió, y se han entregado áreas de explotación petrolera, se ha aflojado la cincha con las Malvinas, con Inglaterra. Cristina había puesto que las empresas que hicieran explotación petrolera en la plataforma submarina de Malvinas, que es la plataforma submarina de Malvinas, está enlazada con la plataforma submarina de la Argentina. O sea, no es que hay una fractura de plataforma, es toda la misma plataforma. Por eso le da la soberanía sobre las Malvinas, más allá de haber estado ocupadas por argentinos. Bueno, y Cristina había planteado que las petroleras que hicieran explotación petrolera en la plataforma submarina de Malvinas no iban a poder trabajar en la Argentina. Y bueno, y eso se les dio la veña para sí, para que sí. O sea, hay una entrega sistemática, la que fue... ministra de Relaciones Exteriores, fue una alcahueta de Estado de Inglaterra, la Malcorra, ¿no es cierto? Una tipa que entregó del Vamos toda la soberanía de las Malvinas de un plumazo. O sea, recogieron la bandera del reclamo. O sea, hacemos un paso para adelante y ocho para atrás, ¿no? Pero bueno, seamos un poco optimistas. Seamos un poco optimistas. Celebremos por lo menos que Lula está en la cancha de nuevo. Me parece que siempre... es una buena oportunidad, me parece. Bueno, ahí en un ratito me parece que ya estamos. Si podemos, nos vamos a comunicar en este momento. Mira que te... Vamos a un separador y en un ratito estamos con Martina Yerbe. Dale, Gastón. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios. Por la FM 88.1. Panorama. 601 fallecidos y 27.363 infectados con coronavirus en las últimas 24 horas. En tanto, son 5.457 los internados en terapia intensiva con un porcentaje de ocupación del 60%. Según un estudio de la Universidad Inglesa de Birmingham, retrasar la segunda dosis aumenta la inmunización. Elevado número de fallecidos. En las últimas 24 horas murieron 601 personas en el país. Gremios docentes porteños presentaron una medida cautelar para suspender las clases presenciales. En diálogo con Lula, Cristina Fernández dijo que se utilizó al Poder Judicial para destruir la memoria de los pueblos. El fondo analizará la propuesta de la Argentina de reformar la política de sobrecargos. Subsidiarán las cuotas de hipotecas UBA que superen el 35% del ingreso familiar. En Colombia denuncian que una joven se suicidó tras ser abusada por policías. Tinelli dijo que volverá a San Lorenzo cuando termine el ciclo de TV que arranca el lunes. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Ahora, en Cuestión de Principios, la entrevista del día. 21.04, continuamos en Cuestión de Principios. Presidente del Foro Naval Argentino, Hipólito Bouchard, y miembro del Movimiento Industrialista Argentino, ha tenido una relación y con Astilleros Río Santiago, si no mal entiendo. Vamos a saludar, acá en la mesa está Rolando Salles, Leonor Vázquez, Fernando Altamirano es mi nombre, y Gastón nos está ayudando en la técnica, que por ahí también se tienta y hace alguna preguntita. Te saludamos, Martina Yerbe, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Martín? Nosotros muy bien, nosotros muy bien. Podríamos decir todo lo bien que nos permite toda esta situación del río Paraná y de los puertos, que nosotros creemos que deberían ser argentinos. No sé si vos pensás lo mismo. Sí, por supuesto, estamos en Necochea, en el puerto de Quequén. Recién salimos de hacer las cátedras bárbaras, que son las cátedras de la barbarie, una especie de academia negra y suburbana para expresar un proyecto de liberación nacional que lo estuvimos haciendo en el sindicato de mecánicos en SMATA de Necochea. Y bueno, recién terminamos de justamente expresar el proyecto para la creación de una empresa de líneas multimodales argentinas, una corporación del Estado que nos permita a nosotros recuperar el plano de la navegación de ultramar, pero integrarla, la empresa, además de navegación de ultramar, con transporte ferroviario, aeronáutico y carretero, para dominar todos los eslabones del transporte de manera centralizada y poder generar un transporte más seguro, más eficiente, más económico para tanto el comercio exterior como el comercio y el transporte interior argentino. Y esto, por supuesto, que en el caso de los puertos son el nudo donde el sistema multimodal se realiza a través de las maniobras de transferencia de un modo al otro. Martín, buenas noches. Rolando te molesta. Me imagino, sí, Rolando, que esto tiene un alcance muy vasto. Yo recuerdo que la matriz esta la dio vuelta Menem con destruir la Marina Mercante Argentina, entregar los puertos, entregar estas concesiones nefastas como a Jan de Null. ¿No habría que haber un organismo estatal que desarrolle todo lo que es una marina mercante que tiene derecho a la Argentina a hacer sus exportaciones en sus barcos, recuperar los puertos que están en condiciones privadas de todo control? Y mismo vos tendrás presente y habrás sido uno de los que pataleó cuando el amigo del alma, el hermano del alma del señor Macri, quería quedarse con el puerto de Buenos Aires con una firma de Singapur para hacer un negocio inmobiliario, ¿te recuerdas de eso? Y esto, y el, las concesiones vencen en Buenos Aires, de los puertos, del puerto de Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, las concesiones vienen venciendo y se vienen prorrogando desde hace 30 años, y en el caso del organismo vinculado a la navegación de ultramar, tiene que ser, según lo que venimos impulsando desde por lo menos el año 2010, es la creación de un Ministerio de Asuntos Marítimos y Naves de la Nación, bajo la concepción de que la Argentina es un país marítimo donde el 63% del territorio es mar, 6.500.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo argentino, hasta las 350 millas, frente a 2.800.000 de continente americano y 1.000.000 de continente antártico. Entonces este enorme espacio marítimo debe ser atendido de modo integral, desde una concepción de totalidad, que hace a la navegación de ultramar, a la protección del recurso pesquero, al patrullaje del Atlántico Sur, la Antártida, los mares circundantes, y esto hay que atenderlo centralizadamente porque hoy la Subsecretaría de Puertos y de Pesca, junto con la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, una está en el Ministerio de Transporte, la otra está en el Ministerio de Agricultura, está todo mal hecho. Claro. Sí. Hay que corregir y hay que avanzar hacia una concepción marítima integral de la Argentina del siglo XXI. Claro, hay que meter la prueba por ahí, porque yo lo que siento que ahora, que por ejemplo, con las audiencias que se están dando públicas con respecto a esto de la del río Paraná, no son vinculantes en sí, nos están dando un placebo, no hay ningún cambio de rumbo en la brújula. Y porque los políticos profesionales en la Argentina han reemplazado la verdadera participación, que significa la vinculante, que es la única que importa, por encuestas y sondeos de opinión pública. Entonces, el pueblo argentino tampoco tiene demasiado entusiasmo en algo que no sea vinculante, porque en realidad se le está preguntando algo que, más allá de lo que opine el pueblo argentino, a los políticos profesionales les importa un carajo. Sí, por ahí yo creo que es lo que van los tiros, pero uno se siente muy impotente para presionar para que haya un cambio radical en el tema. Como vos decís, un ministerio que se encargue de todo. Vos fíjate cómo Inglaterra, con la fortalecimiento de las Malvinas y Georgias, y están ocupando el Atlántico Sur de alguna forma militarmente. Hay un efecto pinza con Chile. Desde Malvinas 82. Claro, y de ahí en más está peligrando las Malvinas, la Antártida, la parte de Antártida de Argentina también. Bueno, pero hay cosas que nosotros estamos avanzando, que son por la propositiva en lo que hay que enrolarse. Nosotros venimos impulsando el cruce por aguas argentinas para darle a la Tierra del Fuego navegación en el Estrecho de Magallanes. Tenemos la ley 26.776 promulgada por Cristina Fernández de Kirchner en el año 2013. Tenemos el fideicomiso por 100 millones de dólares creado por el ex ministro de Economía Axel Kicillof en 2015. Me fui con los compañeros al astillero Río Santiago y mediante ATE Ensenada y la conducción empresarial de la empresa del astillero, logramos una cotización firme del astillero para estos barcos, y Astillero Río Santiago, estatal constructor, cotizó 34 millones de dólares cada unidad, y esto permitiría que tengamos dos barcos, el primero a los dos años, el segundo al tercero, por 68 millones de dólares, y quedaría un tercio del fideicomiso para poder realizar las obras de alistamiento portuario en las playas, y mediante un esquema simple de pontones flotantes de poder empezar a operar y a brindar el servicio rápidamente sin necesidad de grandes obras de infraestructura portuaria. Esto es rápido, es operativo, es concreto y atiende un servicio que tiene que dar transporte a 150 autos, 90 camiones y aproximadamente 10 micros de microómnibus de pasajeros, que son el servicio con el cual nosotros tenemos que absorber esa demanda, que hoy tiene que cruzar por Chile, atravesando dos aduanas argentinas, dos aduanas chilenas, y estando al arbitrio de otra nación, el cruce a la Tierra del Fuego. Y esto hay que hacerlo porque poner en Cabo Vírgenes en Santa Cruz y Cabo Espíritu Santo en Tierra del Fuego dos mojones de soberanía nacional con servicio de navegación diario permite fortalecer a la Tierra del Fuego, que es por mucho más importante geopolíticamente que Malvinas, y en la medida que se fortalezca la Tierra del Fuego, decrece el poder británico en Malvinas. Muy bien. Martín. Sí, sí, Gastón. Sí, bueno, Gastón, Martín, te saluda Gastón desde este lado. Recién nombrabas Malvinas, la soberanía, y puntualmente en una de tus charlas decías o hacías mención de que el territorio de Malvinas no huele a petróleo, sino a pescado. Y también haces hincapié en que Argentina tiene un futuro marítimo, la pesca. ¿Puedes ampliar esta idea? Nosotros en el año 1985 teníamos un esfuerzo pesquero legal registrado de 300.000 toneladas al año. Luego del Festival de Licencias Pesqueras de Menem y Felipe Sojá, para el año 98 las capturas crecieron de 300.000 a 1.400.000 toneladas. Esa presión sobre la biomasa genera que las especies sean cada vez más pequeñas, esas capturas, y que no llegue a reproducirse los especímenes porque no llegan a la edad adulta de desovar y reproducirse. Porque además de estas licencias legales con las cuales se presiona esa biomasa, hay otra contraparte ilegal del mismo tamaño para el año 98, hasta donde registraba el INDEC, el INDEP, el Instituto Nacional de Investigación Estadística Pesquera, de también 1.400.000 toneladas, que es producto de la emisión ilegal de licencias pesqueras por parte de los kelpers. Esto le permite a los ocupantes ilegales, a los intrusos en Malvinas, hacerse de una renta anual per cápita de $40.000. Significa que una familia kelper tipo, de cuatro integrantes, se hace de $160.000 al año de subsidio de licencia ilegal. Entonces, ¿cómo se corta esto? Porque esto le permite a la corona británica que la ocupación le sea muy simple y muy económica, porque se vale del recurso argentino para sostener su ocupación ilegal. Y es lo que hay que cortar. ¿Cómo se corta? Bueno, a partir de ese momento el capitán Mouhán de la Armada había desarrollado una propuesta de construcción de unos patrulleros oceánicos multipropósito, que son como unas corbetas livianas, similares a las MECO 140 que ya construyó el astillero Río Santiago bajo licencia de astilleros Brahman Foss de Alemania. Y en este caso de los patrulleros oceánicos multipropósito, la tecnología, la transferencia, ya la hemos realizado a favor de astillero Río Santiago y la Armada por parte de astilleros Fasmer Ferrostal de Alemania. En este aspecto, a partir del año 2006, el ingeniero Ángel Cadelli convoca a todas las partes involucradas, el jefe de material naval de la Armada, el agregado militar y comercial de la Embajada de Alemania, el Ministerio de Defensa en las figuras del doctor Cuatromo y Brioso, el astillero Río Santiago y la banca alemana para el financiamiento de los componentes que se importan y la banca argentina en el caso del financiamiento nacional. Bueno, esto le costó, esta acción patriótica, le costó al ingeniero Ángel Cadelli, después de 30 años de trabajo y compromiso con la industria naval argentina, la degradación interior adentro del astillero por impulsar la soberanía del Atlántico Sur, con lo cual recibió el castigo de ser degradado, habiendo sido jefe de componentes nucleares, jefe de material ferroviario, gerente comercial, gerente de calidad, adscrito a la gerencia general, vicepresidente de la empresa, y ahí es ahí donde el Foreign Office inglés, el Pentágono norteamericano, la Royal Navy y la Cuarta Flota norteamericana operan, y operan de verdad, esto no es joda. Entonces, hay que reimpulsar estos proyectos, para los cuales incluso tenemos armado la ingeniería de detalle hasta bloques de 40 toneladas con 175 folios firmados por profesionales competentes en el área de astillero Río Santiago. Hay chapa sobrante en el astillero y lo que hay que hacer es tirar una chapa en una grada, cortarla con soplete e iniciar los contratos. Porque mientras el gobierno keynesiano se dedicó a dudar y a detener y a frenar estas obras, vino Macri, que no duda ni teme, e importó estos buques de Francia. Nosotros habíamos cotizado en Río Santiago cuatro barcos por 175 millones de dólares y se negaron a hacerlo. Y Macri compró en Francia los cuatro barcos por 350 millones de euros. Negocios son negocios. Y bueno, viejo, entonces hay que pasar al frente con las iniciativas patrióticas, porque si no, si seguimos escuchando a los resignados de la correlación de fuerzas, la Argentina se está degradando de tal manera en la cual en este momento nos encontramos con que apenas un tercio de la clase obrera argentina tiene trabajo en blanco y dos tercios de la misma se encuentra con trabajo en negro, desocupada o refugiada en los planes sociales. Estamos en el peor momento del país. Sí, el punto de inflexión es soberanía, soberanía, soberanía, porque todo de ahí derrama para abajo. Porque para arreglar un problema social hay que arreglar un problema económico, y para arreglar un problema económico hay que arreglar un problema político. El que invierte los términos termina siendo repartidor serial de planes sociales y pagador serial de la deuda externa. Entonces, primero es la soberanía política, que es la decisión de ser soberanos y valernos por nosotros mismos. Después viene la independencia económica, que son los actos industriales necesarios para crear el propio abastecimiento de las necesidades de la patria y el pueblo. Y luego se conquista la justicia social a través del pleno empleo, con la plena ocupación de toda la masa obrera argentina. Porque cuando hay pleno empleo, los salarios suben solos. Hoy lo hablamos con el secretario general de SMATA de acá de Necochea. Coincidíamos con el aspecto de que si hay pleno empleo, no hace falta ni paritaria. Bien. Martín, nombrás pleno empleo, haces anclaje en el movimiento industrialista nacional, un nuevo plan argentino de un nuevo modo de desarrollo. ¿Esto directamente qué impacto tendría en el empleo? ¿Qué considerarían que sería lo justo y necesario? ¿Y qué impacto tendría directamente en la sociedad en números de empleo que esto destacaría? Bueno, la opción preferencial peronista es la industria liviana. Claro. Porque la industria liviana es de simple y baja complejidad, es de baja complejidad y permite que creemos las fuentes de trabajo sustituyendo importaciones superfluas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se arranca prácticamente en gestión de gobierno para hacer esto? Bueno, primero se cierran las importaciones superfluas, que son los juguetes, los muebles, los artículos del hogar que vienen del extranjero, son fáciles de sustituir por industria nacional. Y a partir de ahí se va escalando hacia la mayor complejidad. Con industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, nosotros podríamos proveer de todo el parque de vehículos necesarios que ELMA 21 va a demandar. El proyecto de ley ELMA 21 para la creación de una corporación de transporte del Estado va a demandar cerca de 2 millones de puestos de trabajo solamente en los vehículos de transporte asociados al plan de ELMA 21 con respecto al transporte interior. Entonces, la fabricación de material ferroviario, que es de baja complejidad, permite que miles de talleres argentinos se metan dentro de una cadena de valor que tiene como terminal el Estado empresario en la construcción de material rodante, material tractivo y vía y obra. En el caso automotriz lo mismo, en el caso aeronáutico lo mismo y en el caso naval también. El Plan Naval Argentino establece la creación de 150.000 puestos de trabajo para siempre, para construir la flota mercante de 175 barcos, 120 graneleros, 40 petroleros y 15 portacontenedores, que son los necesarios para realizar el 50% de los fletes de ultramar correspondiente a la reserva de carga, que es el mercado cautivo para los fletes argentinos. En el transporte aeronáutico, la Argentina importa en aviones y en partes y repuestos cerca de 150.000 puestos de trabajo también. las industrias automotrices, hoy lo conversábamos con los compañeros de Esmata, están importando del extranjero el equivalente a 2 millones de puestos de trabajo. Cuando nosotros, en la década del 70, Ford Falcon, Chevy Serie 2, Peugeot 504, Citroën 13B, Fiat 600, Torino, el 95% del valor de todos esos autos era mano de obra argentina. Claro. Mientras que hoy, 7 de cada 10 autos que se venden y que paga el poder adquisitivo del salario argentino son extranjeros. Ahí está, no solamente un quebranto en la balanza comercial, que es lo único que saben mirar los liberales y los keynesianos. Uh-huh. La guita, solo saben observar la guita. Viven en el mundo de la guita. Si no hay un, claro, como no laburan porque son todos abogados o economistas, no comprenden nuestra vida, la vida que llevamos la mayoría de los argentinos, el 90% de los argentinos, que es laburar en los oficios, ganamos el pan mediante la transformación de la materia, uh-huh. y que el quebranto de 10 mil millones de dólares, en realidad, lo que tiene detrás de esa expresión monetaria son 2 millones de puestos de trabajo que se quedan los países que nos venden esas autopartes, uh-huh. y son los 2 millones de puestos de trabajo que le faltan a los argentinos. Sí, aparte sumale todo lo que es el saqueo en la transferencia de riqueza que mandan las terminales al extranjero con la sobrefacturación de los bienes que importan, ¿no es cierto? Porque manejan el comercio exterior, no solamente sí. es que importan para abastecer sus líneas, sino que dominan el comercio exterior que hay que nacionalizar. Y la forma de nacionalizar el comercio exterior no es meramente tener una oficina en Puerto Madero, es construir el brazo físico del ejercicio que es la Marina Mercante. Sin Marina Mercante nadie puede manejar los términos de intercambio, porque, como decía Manuel Belgrano hace 200 años, los recursos del Estado productor quedan en manos de los recursos del Estado navegante. Si no hay Estado navegante, no es posible adquirir los insumos necesarios, ni tampoco es posible defender el precio de nuestra producción en el mundo. Somos una hoja en la tormenta de la globalización, que es lo que es la Argentina en este momento, una colonia que es una hoja en la tormenta del capitalismo y la globalización. Bueno, buenas noches, Martín. Leonor, lo saluda. Hola, Leonor. En principio, un gracias por estar aquí con nosotros y la verdad que un placer escucharlo. Uh-huh. Yo lo escuché a usted en otras entrevistas contando un poco, y quisiera que nos contara ahora a nosotros lo que era el foro naval. Usted habla así como que es una organización libre del pueblo. A mí me gustaría que nos contara un poquito más sobre eso, y si no es mucho abusar, la otra pregunta era, ¿cuál es la situación actual de la industria naval? Bueno, el Foro Naval Argentino es eso, es una organización libre del pueblo, que es el modo en que los peronistas incluimos a todos aquellos sujetos colectivos, conglomerados de argentinos, que no son sindicato o no son partido político, pero tienen opinión, expresión y voluntad. Entonces, el Foro Naval Argentino lo que hizo es tomar sobre la base de los proyectos del astillero Río Santiago transporte por agua con reserva de carga para recuperar el 50% de los fletes que acabo de mencionar, uh-huh. y el instrumento de financiamiento que es el Fondo de Desarrollo Industrial Naval, con el cual poder financiar las construcciones en astilleros argentinos. El FODIN, por ejemplo, si se sancionara ahora el proyecto de ley, la oportunidad es óptima. Estamos en pandemia, el comercio exterior sigue funcionando a todo trapo, lo único que está paralizado es la vida interior de los argentinos, porque todo lo que tenga que ver con comercio exterior no ha parado, está a todo vapor, y es el momento de salir a recaudar ahí. ¿Cómo se hace? Con un gravamen del 2% a todos los fletes que hoy facturan las multinacionales, unos 7 mil millones de dólares que el país paga importando la cosa más estúpida que hay, que es importar un servicio que nunca adquirir, equivalente a importar aire, que nunca vas a tener, recaudaría por día 400 mil dólares. Todos los días, los 365 días del año. Esto nos permitiría una cuota naval, que imagínate si caemos en un astillero cerrado con 400 mil dólares un día, para que puedan poner las máquinas a punto, contratar personal, al otro día vamos a otro astillero, generamos las órdenes de compra de chapa naval, de acero naval, a partir de lotes económicos de importación de chapa, pactando con alguna acería la adquisición de ese lote económico y distribuir chapa en los astilleros y perfiles para empezar a construir los barcos. Esto es fácil, es simple, no es una cuestión de que hay que esperar un montón de tiempo, no, las obras empiezan de manera inmediata, porque a medida que recaudamos, volcamos esa recaudación fiscal constante en la actividad productiva, de manera directa. Entonces, ¿esto qué permitiría? El mercado de fletes, el trabajo para facturar 3.500 millones de dólares, que es la mitad, a buques de bandera nacional. Entonces ahí hay mercado para trabajar. Con el gravamen del 2% del Fondo de Seguridad Internacional, lo que hacemos es financiar la construcción de los barcos para esos armadores nacionales. Y con el MA-21 tenemos un armador estatal, multimodal, ya no solamente marítimo, sino multimodal, que pueda realizar el flete de comercio exterior, pero también apoderarse de una logística interior que no solamente sea de facturación en las cargas, que es lo que está en manos extranjeras, sino además líneas de fomento que nos permitan unir a los argentinos después de la destrucción ferroviaria de Menem. Entonces, por ejemplo, en el Alto Valle de Río Negro, hace años que el 30% de la manzana, la pera, la fruta fina, la cereza, los arándanos, se pudren en el árbol. Este año, 2021, la mitad de esa fruta, la más fina y exquisita del mundo, se pudrió en el árbol. Porque Expofruit, la multinacional, deprime el precio para reventar a los pequeños productores y que los productores más grandes, que tienen mayor concentración de tierra, los puedan absorber por quebranto. Hay una disputa por el territorio palmo a palmo todos los días en la Patagonia Argentina. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros con el MA-21 pudiéramos llegar, en principio con camiones, recoger esa producción, que al pequeño productor no le conviene ni levantar, porque lo que le pagan por cajón no le alcanza para pagar el flete? Y a partir de eso, con cámaras refrigeradas, poder hacer el acopio en origen, vender el fresco, procesar como aceites esenciales, ceras, ácidos, conservas, dulces, jugos, todo lo que no podamos vender fresco, y generar un pleno abastecimiento de fruta en todo el territorio nacional, porque es lo que está faltando en la mesa de los argentinos. Y es lo que se necesita justamente en un momento donde estamos viviendo en una pandemia, y la mejor manera de cuidar la salud del pueblo es en la base de su alimentación, porque un pueblo bien alimentado y con condiciones de higiene en su vida tiende a no enfermarse. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que no se den cuenta, viejo? ¿O se piensan que esto lo van a arreglar importando vacunas? Necesitamos que el pueblo esté fuerte y que no esté deprimido ni asustado, que esté vibrando alto y que se alimente bien, porque esta es la forma de cuidar la salud. Y no es un invento nuestro, esto lo explicó Ramón Carrillo hace 70 años atrás. El padre del sanitarismo argentino, al cual hay que volver y dejar de escuchar los consejos de los laboratorios, porque ahora los laboratorios privados son los que vienen a decir lo que hay que hacer, y que están adentro del gobierno diciendo desde el gobierno lo cómo tiene que el gobierno manejarse y cómo tiene que vivir el pueblo argentino. Es una vergüenza. Entonces, hay líneas de acción que podríamos aplicar ahora de manera inmediata, de modo inmediato. Pues si vos, pero los camiones hay que fabricarlos, comprarlos. No, mira, por leasing te haces de una flota de camiones que no la tenés ni que pagar. La adquirís por leasing y empezás a operar. Y vas a buscar la fruta al Alto Valle de Río Negro. Y como este ejemplo que pongo del Alto Valle de Río Negro, podría hablar también de los valles calchaquíes, donde se produce también la vid y la fruta. También podría hablar de Mendoza. También podría hablar de la fruta de Entre Ríos y la ganadería. También podríamos hablar del Atlántico Sur y construir una flota pesquera con buques de simple construcción, porque para Río Santiago hacer pesqueros es un bizcocho. En realidad tendría que dedicarse a los buques de guerra y a los buques mercantes, y como padre de industria naval, desarrollar a los astilleros más pequeños para que puedan construir los 840 buques pesqueros que necesita la Argentina para defender el recurso y entregarle a su pueblo la proteína animal de origen marítimo, que es de la máxima calidad que hay, porque el pescado de aguas profundas, el pescado azul, tiene aceites esenciales, aminoácidos, omegas. Esas grasas son muy benéficas porque son antioxidantes, y la cantidad de fósforo que el pescado tiene genera, el fósforo es el combustible del cerebro, podríamos decir, y en el desarrollo del cerebro en la infancia, en los primeros años de vida, es importantísimo. Por algo nuestra santa Eva Perón, en la fundación, a los huérfanos les daba pescado 2 veces por semana, porque comprendía esto. Entonces nosotros deberíamos traer esos frutos del mar e inundar la Argentina de alimentos de calidad, y luego lo que no consumimos nosotros poder compartirlo a través de pactos bilaterales y equilibrados con nuestros hermanos de la patria grande del Caribe y la América del Sur que nos están esperando. Bien. Martín, te hago una pregunta y una reflexión, y también un poco de información que nos des de tu parte. ¿Cuál es el próximo compromiso en relación a un accionar legal y decisión que tiene el gobierno? ¿Cuál es el más cercano compromiso que tiene con respecto a la decisión? ¿Y cuál sería esta decisión que vislumbre un visto bueno hacia la soberanía marítima? Primero, aprobar transporte por agua con reserva de carga en la Cámara de Diputados, senadores, o por decreto. El presidente en sus facultades puede gobernar por decreto, y en una situación de emergencia como la actual no habría ningún problema en que lo haga por decreto. Si están al borde de declarar la conmoción interior, ¿por qué no puede sacar una ley favorable a la Argentina por decreto? Entonces, aprobar transporte por agua con reserva de carga, terminar con el quebranto de 7.000 millones de dólares de la balanza comercial con el extranjero por flete, estabilizarla y facturar para la bandera nacional 3.500 millones de dólares. Eso le dejaría de ganancia a la Argentina por el flete marítimo internacional 1.200 millones de dólares al año. Nosotros con esos 1.200 millones de dólares al año, podríamos realizar la construcción del ferrocarril federal andino que una Ushuaia con la Quiaca pegado al Ande, al pie del Ande, en la traza de la Ruta 40. Y los 1.200 millones de dólares anuales son más que suficientes para financiar las obras en 8 años, que es el financiamiento necesario en 8 años. La obra tardaría más que 8 años, pero con 8 años de financiamiento genuino a través de la actividad lucrativa del flete marítimo, que vuelque en la actividad de fomento, que es la ferroviaria, que inyecte 1.200 palos verdes todos los años, nos permitiría en 8 años tener la recaudación suficiente para construir una traza ferroviaria que integre verticalmente a la patria y unas 11 provincias cordilleranas, eliminando la desocupación en ellas mediante sus obras. Y es algo que queda para siempre. Es una obra trascendente de los argentinos que queda para siempre. Segundo, Fondo de Desarrollo de Industria Naval. Aprobándolo, tenemos la recaudación fiscal constante, como expliqué, para reactivar la industria naval, que es madre de industrias. Tercero, aprobar el MA 21 y con la logística estatal ir a la integración federal de nuestra patria. No saben lo desconectada que está la Patagonia. No se imaginan lo desconectada que está la Patagonia. Claro. Lo difícil que es incluso salir de la Patagonia, salir de Tierra del Fuego, salir de Río Gallegos por vía terrestre. Poder volver a Mendoza, a Buenos Aires, a Córdoba, a Misiones, por vía terrestre. No hay servicio de transporte. Puedes llegar a estar varado una semana porque no hay micro. Entonces necesitamos una acción empresaria por parte del Estado para integrar federalmente nuestra patria. Martín, su pueblo, su cultura, su producción, sus mercados internos. Con esas tres leyes nos paramos. Martín, te interrumpo en dirección a esto, ¿no? A esto que estás planteando, y bueno, ya con esto creo que no te vamos a molestar más. Fue muy interesante. No, no es ninguna molestia, muchachos, por favor, es un honor. Quisiera decir, quisiera que me digas tu opinión en cuanto, digo, estas tres leyes que vos marcás y que resolverían en gran parte de los problemas que nosotros tenemos hoy, ¿no? ¿Qué tan cercana, qué tan lejana las ves? Y en la misma pregunta, digo, la designación de Alexis Guerrera, ¿qué te parece en el Ministerio de Transporte? Mira, si nosotros viéramos esto cercano, no estaríamos armando lista con Social 21, no estaríamos afiliando y creando un instrumento electoral para presentarnos a elecciones. Sí. Ok, ya está. Con esto entonces, ya me respondiste. Y bueno, ahí tenemos que pasar al frente los pobres, tenemos que pasar al frente los laburantes, tenemos que pasar al frente los del pueblo argentino, porque en manos de los abogados unitarios de Buenos Aires estamos perdidos. No tienen la menor idea de lo que es la vida real. Martín. Viven en una fantasía de niños ricos que tienen tristeza, pero no tienen ni la menor idea de cómo se vive en los conurbanos, de cómo se vive en la base social, y creen que con planes sociales y con bolsitas de comida pueden satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, que es humillado sistemáticamente, diariamente, quitándole, negándole la fuente de trabajo. Es de una degradación y de una estulticia insoportable este punto. Entonces, la designación, lo que hay que hacer es mirarle los pies, no el pico. Las cosas que dicen, bueno, boca tenemos todos, pero lo que hay que mirarle son los pies, para dónde caminan. Acá hay que dejar de dragar el Paraná. La opción, el decreto 949 es un decreto liberal de reprivatización, es la continuidad de los términos de la década del 90, de Menem, Dromi y Cavallo. Claro. El único cambio que hay es que de ese menemismo a este menemismo es que ha agregado lenguaje inclusivo y alguna cosita más por el estilo. Pero la opción del Sanjón de Magdalena es una opción trucha keynesiana, que es más subordinación a las multinacionales, porque lo que sigue planteando es seguir dragando y entregarle el dragado a las multinacionales, pero en vez de dragar una traza, dragar otra traza. Es una falsa opción. Lo que hay que hacer es dejar de dragar y valerse de el sistema multimodal que expresamos con trenes de barcaza, que necesitan solamente 3 metros de profundidad, frente a los 10 y 11 metros con los cuales hoy están penetrando los buques extranjeros. Entonces, si nosotros dejamos de dragar, podemos sacar las cargas a puerto oceánico del Paraná e impedir el ingreso de la flota extranjera a nuestros ríos interiores. Martín, te agradecemos profundamente este contacto, ha sido muy esclarecedor, ha sido muy contundente. Da para seguir, hay un montón de cosas puntualmente del río Paraná nos gustaría hablar, venimos hablando de esto hace mucho en este programa y bueno, la verdad que ha sido un placer tu paso por este programa, te saludamos. Gracias. No, un gusto grande, muchachos, disculpen la demora, que estábamos adentro del gremio con reunidos en asamblea y no había señal, así que disculpen que les robé media hora, y que yo sé que en radio eso es un pecado grave. Así que les agradezco mucho la paciencia. En esta radio la militancia no se castiga. Muchas gracias, Martín, por la claridad, y gracias a Gastón por gestionar, la verdad, una entrevista muy enriquecedora. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, y dentro de todo este plano material de expresión con respecto al transporte, la logística, que es para nosotros el arte de la liberación nacional a través de la logística, como hemos aprendido de nuestro padre, el general San Martín, el gran logístico de la patria grande, en el fondo lo que estamos persiguiendo es una liberación espiritual de nuestro pueblo, porque mediante el trabajo el pueblo argentino puede enderezar la espalda, y a partir de ahí soñar, crear o descubrir el sentido trascendente de la vida y el mundo, qué pueblo quiere ser y qué patria quiere construir, porque no puede ser que vivir sea aguantar. Entonces, este sentido trascendente de la vida y el mundo es aquel final que estamos persiguiendo para que los argentinos, en debate fraterno y en condiciones de igualdad que da el trabajo, podamos definir cuál es el sentido trascendente de la vida y el mundo, cómo cuidar nuestra Pachamama de la depredación capitalista que quiere quemar el planeta, cómo deseamos que sea la vida para nosotros y para los que están por venir, cómo crear una eternidad compartida entre el infinito pasado y el infinito futuro, siendo responsables de este chispazo de apenas presente de nuestra breve vida, de nuestro breve paso por el mundo, pero en la tranquilidad de que el día que Dios nos pida la osamenta de vuelta, poder irnos de este mundo sin estar atribulados, sino estando satisfechos y felices que lo que hemos obrado es justo y es noble. Te agradecemos, Gastón, te agradecemos, Martín, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para toda la audiencia y para ustedes, muchachos. Vamos a una tandita y volvemos con el final del programa. Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino: el empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015. Cuestión de principios. Por la FM 88.1. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. La mañana incoherente me sonrió, que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, sin hablar, Avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, yo no te vi, no te vi. todos los viernes de 20 a 22. Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. La situación local bajo la lupa de Cuestión de Principios. El mundo perfecto de... Seguimos al aire, subamos a la mesa a nuestro colaborador, a Jorge Illesca, un nombre, Jorge, un hombre de esta casa, ¿no? Jorge, la verdad que esclarecedora, gracias Gastón por la entrevista, larga, el mundo, sí, perfecto, el mundo perfecto le dice muy Jorge. Interesante, el mundo perfecto. Muy interesante, quisiera que pase todo eso. Bueno, pero los que militamos vivimos de la utopía y la quimera, y otros que viven de utopía también son algunos que ya son candidatos, ¿no? Y de quimera, si eso se quiere. Eso pasa también, pasa no, mucho. Hace mucho que no hablamos, y me parecería interesante que charlemos un poco de qué está pasando en la política local. Lo primero que hay que decir es que cambiaron las fechas. Que cambiaron la fecha de las elecciones, que van a ser las PASO en septiembre y las generales en noviembre, pero también que cambiaron las fechas del cierre de lista, que es el primer paso importante para todos los sectores que hacen la política acá, que debían entregarlas el próximo 19 de junio a esas listas, y ya no quedaba tanto, pero que al retrasarse el cronograma electoral se modificó la fecha de la entrega de la lista y será recién el 24 de julio. Hay un margen más para la rosca. Si seguimos la rosca un poco más. Que es muy, a mí que me gusta, es muy interesante. Que, sí, me imagino. Lo estás disfrutando vos. Porque, por ejemplo, digo, sí, ya hay candidatos. Algunos ya están lanzados. Sí, a mí no me quedan dudas que por el lado de la oposición, del bloque de Juntos por el Cambio, digamos, hay un candidato que sí o sí va a encabezar una lista, que es Nacho Duhalde. Nacho Duhalde va a ser el candidato a concejal de la lista del radicalismo oficial. ¿Del radicalismo estás hablando vos? Del radicalismo oficial. Del radicalismo oficial, porque va a haber otro radicalismo, querés decir, que no oficial. Puede ser. Puede ser. La lista de unidad de Juntos por el Cambio, o sea, para no es mí una lista de unidad. Existe la posibilidad de que haya una lista de unidad en Juntos por el Cambio, pero se tiene que dar como una serie de enroques, que también vienen atados a lo nacional, porque si uno sigue lo que está pasando Juntos por el Cambio a nivel provincial, se encuentra con que Vidal, Lustó y Rodríguez Larreta están trabajando juntos, con un ala de Juntos por el Cambio un poquito más moderada. Es el ala moderada de Juntos por el Cambio. Y hay una pata del radicalismo, la de Daniel Salvador, el radicalismo oficial. Después, por el otro lado, tenés a Lustó, a Macri y a Patricia Bullrich con el ala dura del PRO. Y tenés en el aire dando vueltas a la gente de Pozzi y Compañía, que perdió por muy poquito la interna dentro del partido a nivel provincial. Entonces la pregunta es si ese radicalismo se va a unir a Vidal, a los moderados, a Lustó, a Monzó, a Larreta, o en una jugada para competir contra el otro radicalismo se vuelca a la ala dura y terminamos teniendo un radicalismo que puede ir en dos listas. A nivel local, eso se puede replicar acá en... Y a nivel local vos tenés a Nacho Duhalde, que va a ser el candidato de su sector, más el de Iturmendi. Entiendo que el sector de Iturmendi va a tener su propio candidato. El sector de Rizzi va a querer poner el suyo. El sector de Rizzi va a querer poner el suyo. ¿Va a querer poner el suyo o va a ser Ezequiel Rizzi? Yo creo que si fuese Ezequiel Rizzi no habría problema para nadie. Seguime. Todos estarían muy contentos con que Ezequiel Rizzi sea candidato dentro de la lista por el Juntos por el Cambio. El problema es si Ezequiel Rizzi quiere poner a otro que no sea él. Y a ese otro que no sea él no le gusta a nadie. Que es lo más posible, lo más que probable. Es lo más posible, porque supuestamente él dice que no va a competir. Si él no compite es un problema, porque los nombres que él tiene en su espacio político a los otros sectores no le gusta ninguno. Me huele a un coqueteo como para que, como para si hacer. Si es me huele él, un coqueteo. No, si mirá, él, no quiero yo. Me huele más a un coqueteo. Bueno, el tema es que si es él, los otros están todos muy contentos con que sea y le reconocen el lugar que tendría que tener. Pero viste cómo es, viste que hay gente, hay jugadores que le gusta que lo aplaudan y para entrar, ¿viste? Capaz que un poquito quieren un mimo. Y después tenés el PRO dividido en tres. Porque Santiago Magoy está por un lado, porque Carlos Álvarez y Natalia Blasco está por el otro, y porque Martín Augusto se separó y se fue con el monzoísmo. Y esos van a querer tener cada uno su candidato. Entonces, en Juntos por el Cambio se entiende que si ganaran la elección, ingresan 5 concejales. De ganar la elección al Frente de Todos, le ganaría por muy poquito, sería 5-4. Uh-huh. Entonces todos esos se pelean por los 5 primeros lugares, que claro, son los que van a entrar. Exactamente. Y todos estos, si pierden, van 4. ¿Y todos estos están hablando? ¿Todos estos sectores están hablando? Sí, no sí. no se reúne la mesa de Juntos por el Cambio, a mí me parece, porque todavía no están dadas las condiciones para poder acordar, pero me parece que hay llamados cruzados a ver qué posiciones se pueden acercar. Yo creo particularmente que puede haber lista unidad, pese a todo lo que yo dije recién. Sí, esa ensalada, vos decís que esa ensalada se puede juntar en me una. Me parece que sí. Un poquito de sal y aceite y sale. Me parece que la mezcla ni entra. Toda junta. Me parece que sí. Pero bueno. Qué rico. Y la gente va a comer eso. Bueno, no importa. Bueno, después ya tenés partido, después tenés partido más chico que ya se largaron. Ya se largaron. ¿Cómo? Como el Chino Faría, que va a ser candidato acá por el NUC, el Nueva Unión Ciudadana, y que tiene a Hernán Chiama como tercero y a Jacqueline Peñalosa como segundo. Veremos si toda la parte administrativa de cara a las PASO las hacen bien y pueden entrar, porque muchas veces después pasa que vienen los monstruos grandes de los partidos grandes y ven que a los chicos les falta el documento del 15º candidato y lo dejan afuera. Vamos a ver si logran pasar todo eso y llegan a las PASO y después en PASO logran el 1,5. Y también se lanzó en estos días el Frente Avanza Libertad. A ver. Que tiene a nivel nacional, a Rodolfo le va a gustar mucho, a Rolando le va a gustar, a José Luis Esper. Pará, pero no, eso no es UCD Cañuelas. ¿Qué es UCD Cañuelas? La UCD Cañuelas, la UCD integra junto a otros partidos el Frente Avanza Libertad. La UCD integra con otros partidos liberales el Frente Avanza Libertad, wow, que tiene como referente a José Luis Esperan a nivel nacional y a Gastón Gutiérrez a nivel local. Y se lanzó en estos últimos días también. Sí, sí, vi una publicación ahí, no sabía, sí, se lanzó ya, o sea, esos ya son precandidatos. Esos ya están lanzados, veremos si se terminan presentando. Y obviamente que el Frente de Todos es la gran incógnita. El nombre dando vueltas ahí. Sí, ya tiramos. Tiraste un montón esta tiré semana. Tiré muchos. Tiraste un montón. Entre ellos no tiraste, me tiraste a mí. Bueno, es el juego, qué sé vos yo. Vos decís que te tiran letras, claro. Te tiran un poco de letra. A mí me cuentan, y a mí lo que me cuentan yo lo cuento. Ahora, el radicalismo, sí, ¿está dispuesto a ser la ama de llave de Justo por el Cambio otra vez? Me parece que esta vez no. ¿Y Juntos por el Cambio estará de acuerdo que no sea la madre llave? ¿O la van a echar? No, me parece y no que le van a pagar la indemnización. Parece que tampoco. Me parece que están en condiciones de imponer otro tipo de condiciones en esta oportunidad. El radicalismo. El radicalismo. Se agrandó y afianzó su territorialidad mucho más que en 2015. Recordemos que cuando se arma Juntos por el Cambio en 2015, el radicalismo lo único que tenía eran estructuras vacías, con dirigentes completamente vacíos. Esa llegada al poder como socio, ni siquiera como socio, como decís vos, ama de llave del macrismo del gobierno, lo hizo crecer y que sus candidatos y que sus referentes fueran tomando lugar. Hoy tiene otra base. Hoy tiene un candidato a presidente que en 2015 no lo tenía. ¿Quién es el que candidato es a presidente? Que es Martín Lusto. Ah, bueno. Martín Hoy Gustavo. Tiene un candidato a presidente y en 2015 no lo tenía. Y tiene dos candidatos a gobernador, como pueden ser Facundo Mane o el mismo Pose. Tiene, o el propio Abad, que ganó la interna, no sé, pero digo, Mane es como la figura más reconocida. Empieza a tener otro tipo de cuadros que pueden competir electoralmente. En el 2015, el candidato del radicalismo fue Sano, no lo votaron ni los radicales, creo que sacó el 3% en esa interna ficticia con Carrió y con el propio Macri. Y también tiene candidatos a intendentes, por ejemplo. Candidatos a intendentes le surgen y le salen de todos lados. En cada viste que siempre dicen que en cada pueblo siempre hay un comité radical. Bueno, en cada pueblo tiene un poco más estructura. Acá en Cañuelas es la fuerza, después del Frente de Todos, más grande, sin lugar a dudas. Acaba de juntar a 1000 personas en interna. Sí, sí. Sin embargo, digamos, electoralmente en Cañuelas no le dio resultado, digamos, esa estructura, digo. Y en 2000... Hasta acá vino corriendo. Ha encabezado... Encabezó en 2017 y ganó. Y ganó. Con la lista unidad, con dual de candidatos. En 2019 no encabezó, en realidad pierde la interna. En 2019 pierde la interna por 200 votos contra el aparato. Y pierde. Pierde contra el aparato. Ahí me parece que el radicalismo en cierto punto... a nivel local, con la jugada de que fuese Iturmendi el candidato, jugó contra el aparato del PRO, lógicamente, claro. y termina a fuerza de militancia perdiendo la elección por 200 votos. No es algo menor. Veremos ahora cómo hace para armar esto. Lo cierto es que vuelve a tener como a su candidato para jugar en las fichas más popular, que tiene mayor nivel de conocimiento, que era algo que Iturmendi no tenía. Uno sabe que en las encuestas a nivel local, los dirigentes más conocidos por la gente está Nacho Duhalde, que tiene una campaña entera de una lista de unidad realizada a su favor. Y en un pueblo como Cañuelas todavía ese tipo de cosas sobre dirigentes que no han sido candidatos a nada pesa. Hice un comparativo entre el 2015 y el 2019. Y en 2015, alrededor de 12.000 y pico, entre 12.000 y 13.000 votos, sacó Fassi. Sí. Y alrededor de 6.000 y pico sacó, en ese momento, el Frente Renovador, Fangio. Sí. Eso da alrededor de 19.000 votos. En 2019, todos estos espacios estuvieron... Juntos. ¿Cuántos votos? ¿Sabes cuántos votos sumaron? 16. Alrededor de 19.000 votos. ¿De vuelta? Sí. Ajá. Alrededor de 19, entre 18 y 19.000. Es decir, el Frente Renovador con... llamar el PJ kirchnerismo Frente Renovador Todos son 19.000 votos. Lo fueron en 2015 y volvieron a hacerlo ahora en 2019, digamos. Según, el radicalismo UCR PRO y todo, son más o menos 16.000 votos hoy, ¿no? ¿Vos crees que el Frente de Todos puede conservar esa cantidad de votos? Digo, para mí hay un aliciente, que es que el Frente Renovador para mí pierde votos al unirse al Frente de Todos. Sí. ¿No? Digo, porque hay parte del electorado que por ahí no es tan afín al peronismo. Entonces, para mí, esa unión ya hoy por hoy ha perdido, por lo menos una de esas fuerzas pierde votos para mí. Pero digo, ¿para vos conservan esos 19.000 votos en estas elecciones? Cometiste un error en el análisis. Déjame que te lo digo. A ver, ¿cuál? Que estás tomando elecciones presidenciales y de intendente para analizar. Sí. Y acá hay que analizar las elecciones legislativas. Bueno, y en las elecciones legislativas hay que decir que en el 13 el oficialismo le gana al Frente Renovador, que fue la segunda fuerza en ese momento, creo que por 2 puntos. Al Frente Renovador de Cristina Raschetti y Carolina Torrilla, con Sergio Massa en 2013. Le gana por 2 puntos. Es más, en las PASO pierde el oficialismo, cuando uno sacaba la cuenta de los votos del raquetismo más el voto que había logrado la lista de Torrilla, el general era más que el del Frente para la Victoria. Pero le gana en la general por 2 o 3 puntos. Y en la del 17 pierde. Claro. Sí, sí, sí. Y ahora estamos en una legislativa. Sí, sí, sí. Y la gente en las legislativas no vota de la misma manera. Y acá el gobierno local y la fuerza al Frente de Todos tiene dos figuras relevantes, que son la intendenta Marisa Fassi y el administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta. Que en esta no compite. ¿Vos estás seguro que no compite? Creo que no compite. Bueno, entonces cambia el escenario. Yo creo que estamos en frente a una próxima elección muy pareja. Que va a ser muy pareja. Entre otras cosas, por esta situación. Sobre todo si se polariza, ¿no? Porque se va a polarizar nuevamente, porque no está la tercera fuerza. Todavía atención, no está. Atención, que no está la tercera fuerza, porque Consenso Federal en 2019, pese al armado y al desarmado y al que jugaban pero no jugaban y demás, terminó sacando 2.000 votos entre las dos listas. Esos 2.000 votos hoy están en el aire, porque no hay una tercera fuerza. Y entre Campos y la izquierda también creo que sacaron algo de 3.000 votos. Bueno, en consecuencia hay un gran pedazo ahí que todavía no tiene una referencia clara de un partido grande que sea la tercera opción. Bueno, ¿quién encabeza la lista del Frente de Todos? Y yo, yo tiré un par de nombres esta semana. Dije que Abdo puede tener chance, que Basavilbaso puede tener chance. Hoy dije que yo le pongo una fichita a Yamila Cafrune. París y Salenga quedan descartados. Ah, París se va, París y picó. Se va al picó Ministerio Parigi. De Producción y Salenga vuelve a la Secretaría al Instituto de Cultura. De Cultura. Secretaría de Cultura. No sé, qué sé yo. Malena Raimen tendría que renovar. Y alguna sorpresa. Bueno, veremos cómo se Fernando da. Fernando sí, también yo creo que voy a hacer. Puede ser que sea candidato. Bueno, igualar. No. La verdad, mira, sinceramente hay tantos concejales que podría ser tranquilamente yo un candidato a concejal. Por supuesto. Podría ser tranquilamente, pero yo creo en las construcciones que colectivas más que en las autodenominaciones. Así ahí que está. Ojalá que eso no pase así. Gracias, Jorge, gracias por darnos esta manito. Charlamos un poquito de política local. Se nos fue el programa. Son las 22:01. Esta semana se nos complicó bastante. El plantel estuvo bastante reducido. Le volvemos a mandar saludos a Erika. Deseamos que se recupere. Y que pronto la podamos tener nuevamente con nosotros. Y a ustedes los esperamos la semana que viene. Vamos a seguir hablando de política. En un año complicado en todos los sentidos, digo, en el político, en el electoral, ¿no? Es un año electoral y por todas las complicaciones que nos trae la pandemia. Hay que seguir cuidándose, está bravo, hay que seguir cuidándose. Así que bueno, nos vemos la semana que viene en esto que es Cuestión de Principios.